Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Uwee. Awo. Viene llegando la gatera. Una apertura súper especial porque te la levanta. Hoy no está el Pini, pero sin embargo vino Skrillex. Vino. Le abrimos la puerta y está empezando el programa número 13, la mala onda, la mala leche, el 13. Galleta, bienvenido. La Gatera, programa 13, comenzando ya mismo en este jueves, ¿qué día estamos? ¿14? Jueves 14, programa 13. Jueves 14, programa número 13, un programa súper especial. El programa se ha diezmado, no somos los que éramos, pero en esta trinchera del éter radiofónico te hacemos el aguante. Escuchá un poco la apertura que Skrillex nos hizo para nosotros. Bailá un poquito. Seguramente algunas personas eligen el partido de Boca, que ni siquiera sé con quién juega, debe ser con River, ¿no? Debe sí, ser con River. Bueno, no nos interesa si gano o no, me interesa no. Qué le pasa a Atlanta, por ejemplo. Bueno, así que a mí tampoco igual, eso me interesa. Bueno, pero acá estamos, la gatera, haciéndote el aguante hasta las 12 de la noche. Estamos acá en el aire de FM, la tribu felices. La gatera te propone definir la palabra posta. Posta, porque la posta a veces la tenemos todos, a veces pensamos que la retenemos, a veces sí. Es algo la posta. Sí. Y muchas veces nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando, pero bueno, la gatera es justamente ese error permitido. Es el error permitido, el warmapeo del año, música electrónica pleno, eso sí que está fuerte. Sí. Y lo que no te vamos a dar hoy es la posta. Hoy no te cantamos la posta, pero quédate escuchando la gatera. Posta, posta, posta, la verídica, la que te canta, la original, la verdadera, la gatera. Estaría estando feliz. Sí, en este programa de 13, de mala suerte, desgracias, brujas y caballeros. Nos pasó de todo. No, de todo, tuvimos un día intensísimo. No, desde el lunes que esto no viene, no estaría parando, pero Skrillex con eso, subile un poquito la cortina, Skrillex con esto que está sonando. Ya está, loco, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Salí con todo a la calle y decís, yo tengo la posta. Que se vaya la apertura. Que no termine nunca. No quiero que termine la apertura. Yo estoy bailando. Acá ya apagamos las luces del estudio. Esperamos que en tu casa, en este jueves, que seguramente laburaste o seguramente no laburaste y estás deprimido, no importa. Ponete a saltar un poquito. Ponete a saltar. Si nos estás escuchando desde Junín, desde provincia de Buenos Aires. Desde Uruguay. Desde el Uruguay, ¿por qué no? Arriba con la gatera. Yo, pará, le legamos un poquito más a la cortinita. Dale, dale, después, mueve el culito, dale. Después el delito. Y si hay un músico que te canta la posta y la tiene bien clara, es el querido Charlie García, que sobrevive a lo que le hizo el Palito Ortega. Sí. Y bueno, nada, uno de los grandes discos que dejó de la historia del rock and roll es La Hija de la Lágrima, este disco cuasi homenaje a Kurt Cobain por su deceso. Y elegimos un temón, La Sal No Sala, homenaje también a María Gabriela Pumer, ¿por qué no? Sale la gata. Sí. me estoy rasgando. No es porque sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Muy buenas noches, oyentes y oyentas de FM La Tierra. Arriba, mirá, sí, que venía como... Muy buenas noches, dijiste. Muy buenas noches, oyentes y oyentas. Pero qué falluta ella. Ay, pero muy... hoy tenemos un... Ay, qué felices que estamos siempre. Ay, nosotros. Hoy tenemos un programón. No sabés, no te lo podés perder. Bueno, mucho mejor que estar mirando a un par de trastes bailando por la tele. Creo que está buena la propuesta de la batería. Sí, totalmente. Si a mí me das a elegir entre un traste lleno de purpurina bailando y la gatera. ¿Y nosotros? Elijo nosotros. La gatera llena de purpurina elijo. Totalmente. Me encantaría llenarnos de purpurina. Bien. Bueno, muy buenas noches a todo el reducido equipo de la gatera. Sí, sí. No somos los que somos siempre. Pero somos los que estamos. Pero estamos bien. Estamos en bien. En realidad estaríamos tratando de estar bien en la operación técnica, el señor Matías Sebastián Héctor Vanerio. Vanerio, hoy descubrimos que es Vanerio y no Vaneiro. Nunca nos dijiste. A mí me gusta Bañero. Un tipo con mística. Matías Bañero. Bañero, con Ñe. En la coordinación de aire y producción me archi recontra remil especial, la señorita Soledad Agromayor. Aplausos. Bienvenida. ¿Qué haríamos en este momento sin ella? Vos. De hecho, sin yo llegué números. A la radio y la vi y fue como... ¡Oh! Ya está. Espanso. Todos nuestros problemas desaparecen. Oh, ya estoy tranquila. Estuvo bien, me siento contenida. Te juro que sí. A mí algo me pasa, pregúntenle a ella. Es una persona con criterio. también nuestro héroe, que también es muy grato verlo junto a nosotros, solucionando problemas técnicos, comprimiendo temas, haciendo cosas que a nosotros nos exceden la cabeza. Sí, sí, hablando en formatos raros, en un código de lenguaje muy extraño. Paul, que habla en un lenguaje especial también con nosotros. Tenemos algunos decesos, pero Tomás Portillas, por ejemplo, está trabajando en este gato. Está viajando. Laburando. Laburando en serio, sí, hay que creerle una vez. Está haciendo cosas muy nobles en alguna de las provincias de nuestro país. ¿En dónde era? No sé, es judío y hace cosas que uno no sabe, ¿viste? Creo que labura para algún ministerio, no sé. Pero va a volver, sí, la semana que viene ya estaría con nosotros. Sí, sí, sí. Lo esperamos con ansias. Para la semana que viene tendremos sabrosas, ricas, jugosas novedades que tienen que ver con las aperturas y el cierre de la gatera, pero todavía no te podemos adelantar nada porque nuestro jefe de prensa no nos deja. Así que vendría a ser... Bueno. ¿Sabés qué? En este momento hay gente que nos está escuchando de diferentes lugares del mundo y en realidad tiene que ver con esta cosa claro, que... Claro, porque Villa Crespo y Almagro son distintos lugares en el mundo. Sí, pero es toda la misma peste eso. Sí. Hay gente que nos está escuchando desde Misiones, ajá, desde la Tierra Colorada, en Posadas, así que voy a mandar un beso grande. Voy a estar por Posadas, voy a estar llegando el sábado a contanos la madrugada. Contanos qué vas a estar haciendo, que es interesante. Fui invitada... Convocada, invitada por el encuentro de la encuentro regional de comunicación alternativa organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí. Así que estoy muy contenta. ¿Y qué vas a estar haciendo ahí? Y bueno, yo voy. Dale, vendele un poco. Voy a ver qué hago. Yo vi luz y entré. No, en realidad voy a ir a dar un taller de producción y realización radiofónica para nuevos comunicadores. Voy a estar viajando junto a mi amigo Diego Bertolaja, compañero también de Radio del Salón. Radio que nos retransmite los lunes de 4 a 6. Exactamente, qué goce estar saliendo 2x1 la gatera. Radio del Salón y FM La Tribu, te escuchas por todos lados. Así que bueno, voy a estar viajando ahí, este encuentro se va a estar llevando en la universidad. Es básicamente abierto a la comunidad. Seguramente va a haber mucha concurrencia de estudiantes de la carrera de comunicación. Qué bueno, Marian. Sí, así que estoy muy contenta. Felicitaciones, qué lindo que te inviten así, ¿no? Sí, la verdad es que está bueno y está bien que inviten a gente que vale la pena. Porque sí, la verdad que es gente valiosa. Gente que uno no dice esa gente que hace falta, ¿no? En el mundo. Esa gente... Debería haber más... Como vos. Cosas... No, la verdad que no. Sería un mundo problemático. Pero también, ¿sabés a dónde estuve? ¿A dónde? De un lugar donde también nos están escuchando. Sí. Y estuve en Uruguay. Ajá. La primera vez que crucé, salí del país de una manera civilizada. ¿Por qué? Porque la vez anterior crucé a Paraguay en una especie de bote y vi un muerto flotando, por ejemplo. ¿Sabés? No estuvo bueno. Pero bueno, esta vez me tomé un barco como más... acorde, digamos. Sí, sí, uno de los que pagás, digamos. Uno de los que pagás. Y estuve de viaje conociendo... Pasaste por la aduana, todo. Todo, todo. Perros que te revisan. No había perros. La próxima. Menos mal que no había perros. La verdad es que gracias que no había perros. Y fui a Colonia, que es un pueblito divino ahí. Una ciudad. A 50 kilómetros nada más de la ciudad de Buenos Aires. Y conocí a una gente maravillosa. Que la verdad me llevo en el corazón, Maxi, Matías, gente buena, loco. El uruguayo es un tipo ampliamente más sano que el argentino. Totalmente solo, o el porteño, por lo menos. Bueno. El porteño, dale. Dame la derecha con la del porteño. El porteño está mal de la cabeza, está pervertido. Allá, loco, un nivel de tranquilidad, de compartir. ¿Cuál como socialismo? Yo me sentía socialista. Estaba en Uruguay. Yo no suscribo lo que estoy escuchando. Me daban mate, me pasaban una cosa, me pasaban la otra. Me invitaron a un fogón. Yo estaba feliz. Es más, había elecciones. Sí. Nombre del candidato a intendente de Colonia. A ver. Mota. Mota, brother, te tenés que llamar. Bueno, nada. No un sé saludo si al hermano país del Uruguay. Sí, a todos los uruguayos voy a volveré. Sí. A Misiones. Que mucha gente no nos quiere mucho a los porteños en el Uruguay. Sí, yo comprobé, pero según... Tienen razón, yo... Sí. Ahí sí, te doy la derecha y la izquierda a la vez. Sí. Ay. Y sí, que... por la duda, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, nada. Pero yo corroboré que en realidad no quieren a los agrandados, ¿entendés? Si vos sos re cherón, ay, yo soy el porteño que la tiene. Claro, no, loco, vos sos un... Uno más. Uno más, estás ahí, no entendés nada, loco, me encantó. Igual, una tranquilidad, caminar por una ciudad colonial perdida en el tiempo, a mí me encantó. Bueno, buenísimo. Toda la gente feliz. toda la gente fumaba marihuana, loco, en la calle, sus propios porros, sus propias plantas, ¿entendés? O sea, no había ningún tipo, por lo menos a nivel social, ¿entendés? Los pibes estaban en la plaza tocando la guitarra, tomando mate, compartiendo un cigarrillo de marihuana, y pasaba la policía en el medio del humo y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Reinaldo bien? ¿Walter? ¡Genial! ¡Genial! Walter y Reinaldo. Walter y Reinaldo. Walter era el policía. Y bueno, nada, qué cosas que suceden. Bien. Bueno, en fin, así que eso es lo que está pasando, eso es lo que estuvo pasando. Sí, bueno, hoy tenemos una palabra elegida como todos los jueves. ¿Cuál es? La palabra es la palabra posta. Posta. Pero posta es la palabra posta, ¿eh? Posta, posta. ¿Qué palabra? Es una palabra que nos costó un poco definir, porque en realidad no nos costó definir. Medio que la elegimos y después nos dimos cuenta en la semana, ayer, que no había mucho para cortar. No, de hecho, como que todas las palabras que elegimos nos parecen fantásticas los jueves a la una de la mañana. Uh-huh. Pero luego, cuando el trabajo de producción se pone en marcha, a veces nos encontramos con algunas dificultades. Exactamente. Pero bueno, también nos podés proponer palabras, porque estamos medio en el horno a veces. La idea, sí. Nos podés escribir ideas a facebook.com/lagatera887 o nos podés llamar al 4864-0489. Y somos poquitos hoy, así que si nos llamás te sacamos al aire. Y además, si querés, te podés llevar un par de entradas para la original fiesta de la flor que se va a estar llevando a cabo en la capilla en el día de mañana. Va a estar tocando la Tony Montaña con toda su rumba rockera callejera mestiza. También va a tocar Divina Verdad, que hacen una especie de reggae y cosa loca. Así que bueno, esto es en la capilla Suipacha 842. ¿Querés entrada? ¡Ah, toca Papas ni Pidamos! ¡Qué boluda que no lo leí! Papas ni Pidamos también. Excelente banda de reggae, altamente recomendada. Comunícate con nosotros la manera en la que quieras y tu par de entradas son tu par de entradas. Sí. Bien. Exactamente. Vamos, bueno, a arranquemos. Posta. Arranquemos con la posta posta. Dale. La RAE. Que ¿qué es la dice? Posta de lo feo, de lo horrible, pero es la posta igual. Dice que la posta, el masculino, sí, es la persona que corre y va por la posta a una diligencia propia o ajena. Claro, exactamente. También una posta es una bala pequeña de plomo, sí, que es un poco más grande que la de los perdigones, que sirve de munición para cargar las armas de fuego. Mirá, es una bala pequeña. Sí. Sí, sí. La bala pequeña. ¿Y la bala grande? Y la bala grande es el postón. El postón. Bueno, seguimos. Bien. Otra definición que tira la RAE es que la posta es la tajada o pedazo de carne, pescado u otra cosa. Qué loco, ¿no? Esa no la tenía. La posta también te dice la RAE que es un... Perdón. También. Es porción de dinero que se envida y pone sobre la mesa en juegos de invite. No entiendo qué quiere decir esto. En los juegos de apuesta. Ah, vos pones plata en la mesa. Claro, esa es la posta. Tiramos la roleta. Lo que vos apostás, lo que vos estás, exacto, arriesgando. Ah, ahí va. Que se envida. Ah, totalmente. Totalmente. Ahora entendí. Bien, y pero ¿sabes? Esto es medio loco. La posta es una tarjeta grande con un letrero conmemorativo. ¿Qué querés decir? No sé, ahí flashearon. ¿Qué es un letrero conmemorativo? ¿Se te murió alguien? No sé, parece... como una tarjeta de cumpleaños, ¿será? Esa es la posta. Mira, te traje la posta. Sí, la posta. Te traje la posta y te da una tarjeta con el conejito, con los globitos, los corazoncitos. ¿Te acuerdas cuando salieron esas tarjetas musicales? El troquelado. Wiri, ay, sí, qué depresión. Por favor, nunca me regalen eso. Cuando se le iba acabando la pila. Divino. Horroroso. También la posta es un conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos a distancia de 2 o 3 leguas para que los tiros, los correos, etcétera, pudieran ser renovados. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Esto después lo vamos a retomar más adelante, sí, sí, porque sí, aparece sí, una y otra vez. Una y otra vez. Exactamente. Y también dice que es la casa o el lugar donde era la casa o el lugar donde estaban las postas y era la distancia que había entre una posta y otra. Sí. Posta, posta. Posta. Posta. Posta. Posta. Bien. Ahora, ¿qué significa a su posta? A su posta significa a su propósito, a su voluntad. Es ¿En qué mundo? ¿Dónde es esto? Esto en el mundo de la RAE. En el mundo de la RAE, en España. En España, a su posta, tío. ¿Y qué quiere decir? Y significa que estás haciendo algo con un cierto propósito, ¿no? A su propósito, a su voluntad. A su, como yo te doy una orden y vos me respondés a su posta. A su posta. A su posta. ¿Qué significa correr ahí en la posta? Significa caminar con celeridad en caballos a propósito para este ministerio, que están prevenidos a ciertas distancias. También se corre en carruaje. Bien, es correr básicamente. Sí. ¿Irse un enfermo por la posta qué, Marian? Y que está a punto de morir. En vez de acá diríamos, no, está a punto de estirar la pata, ya está a punto más cerca del arpa que de la guitarra. Y ahora le decís irse un enfermo por la posta. Yes. Yes. Yes. ¿Y por la posta qué quiere decir? Es con prisa, presteza o velocidad. Estar apurado. Claro, exactamente. Ahora, hay un montón de palabras que tienen que ver con esto que definimos al principio, que la posta eran estos lugares en donde, o estas caballerizas, donde sí, descansaban los caballos. ¿Qué es una corneta de posta? Yo sé lo que es una corneta de posta. Esto es censura. Yo quiero decir, corneta de posta, todo bien. Trompa pequeña, no es de posta. Que tocaban para avisar los postillones, mozos que iban a caballo, delante de las postas para guiar a los caminantes o decirles es por acá, es por acá. Claro, para conducir al ganado, por ejemplo. Esa es la corneta de posta. Ahora, ¿qué es la lengua de posta? Yo la legua de posta. Ah, entonces no sé qué es la legua. La legua de posta yo sí sé qué es. ¿Qué es la legua? La legua de posta es una legua de 4 kilómetros. Ah, una legua. Entre 4 y 5 kilómetros puede tener la legua de posta. Ahora, ¿qué es un maestro de postas? Ese soy yo. Claro, es un docente, militante. No, un maestro de postas es un hombre a cuyo cuidado o en cuyas manos estaban todos los caballos de la posta. Bien. Básicamente, ¿no? ¿Posta? Posta. ¿Y la silla de la posta? ¿Qué es la silla de la posta? Es la silla del carruaje. Bien, perfecto. Eso. Ahora, bien, el lunfardo dice un par de cosas. El lunfardo, según el diccionario... Ah, esto me interesa. Según el diccionario de Oscar Conde, dice que posta viene del italiano aposta, que significa apropiadamente. Aposta. De ahí vienen estas expresiones de la posta a posta, como la verdad, claro, como lo cierto, lo infalible. Excelente, óptimo, superior, verdadero, fidedigno, de buena calidad, confiable. ¿Qué es batir la posta? Batir la posta es contar los hechos con exactitud, decir la verdad y hablar con cierta autoridad. De posta, ¿qué? De posta, loco. Si yo te posta. Estoy diciendo algo de posta, te estoy diciendo algo de verdad. La canto de posta, loco. De manera confiable. Y tener la posta básicamente es atribuirse la supuesta verdad absoluta respecto a algo que te compromete. Para mí, tener la posta tiene que ver con la cantidad de calle pateada que tenés. Todo bien. ¿Y quién te mide la calle? Perdón. Todo bien, pero si vivís en Las Cañitas, vos no tenés ninguna posta. Vos tendrás de repente otra cosa. No sé, tendrás un garaje. El callómetro habría que inventar, ¿no? Para poder decir quién tiene la posta. Un estacionamiento, una Mini Cooper, pero la verdad que la posta no la tenés. La posta te la da un poco la calle, te la da la experiencia, te la da crecer. Y bueno, es la posta. La posta es que en este momento nos tenemos que ir a la tandilla, pero ya regresamos con más de La Gatera. Síganos escuchando, no se vayan, ya volvemos. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Espacio publicitario. Vení a brindar, vení a disfrutar, almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. De noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Don Platón, comida inteligente para vivir sanamente. Opciones vegetarianas y no tanto para los mediodías del microcentro.

La Gatera es el momento de la columna del doctor Radovich. Mientras no sabemos bien qué está pasando en el partido, ¿no? Parece que a los hinchas de River les tiraron gas pimienta y no tenían limón. Para los que pateamos el 2001, que nos tiren gas pimienta era básicamente como comer caramelos ácidos. Íbamos con el limón y las remeras negras mojadas para todos lados. Así que bueno, chicos, limón. Limón y bueno, van a pasar a cuarto de final porque le hicieron bien. Bueno, basta. Momento sí. De la columna del doctor Radovich. Que nada tiene que ver con el fútbol. Que nada, diga, a la Gatera. En este caso. A la Gatera a veces le importa, a veces no le importa, ¿viste? ¿Qué cosa? El fútbol. El fútbol. Ah, mira. Sí, yo qué sé. Sí. A mí me interesa un poco, ¿eh? A mí no. Yo sé. Bueno. Pero bueno, Matías es fanático. No para de hablar de fútbol todo el tiempo. Bueno. Bien, ¿sabes es algo que no comparto con Matías. ¿Quién juega re bien al fútbol? Nuestra bien. Coordinadora de aire claro. Productora. Flor de arquera. Flor de arquera. A mí me gusta jugar al fútbol. Ah, bien. No, mirá, no lo sigo, no sigo el torneo, pero jugar al fútbol me gusta. Me encantaría jugar al fútbol. Soy un buen defensor. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, dale, ¿te dale, parece? Dale. El tema de hoy es el lenguaje inclusivo. Opa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bien, gracias. ¿Qué es esto? Esto son todas esas tendencias ajá. que intentan hacer un uso del lenguaje que no sea sexista. Y que visibilice a las mujeres, ¿no? En particular. Porque existen muchas cosas. En realidad, la primera afirmación de la cual tenemos que partir es de que el lenguaje es sexista. El lenguaje en general sí, es sexista. Claramente. ¿Y qué es lo sexista del lenguaje? Bueno, hay distintas estructuras dentro de el lenguaje mismo. Una de las cuestiones más conocidas, que más están masificadas hoy en día acerca de en qué consiste el sexismo dentro del lenguaje, el machismo, es el universal masculino. Sí, exacto. O el masculino generalizante. ¿Cómo me molesta? Es como, por ejemplo, cuando alguien de nosotros podría decir, o lo que acabo de decir yo, nosotros, incluyéndote claro, a vos, a Sole, claro. ¿no? Alguien que diga, todos nosotros somos el equipo de la Gatera, se dice que esta expresión es sexista, porque no están siendo visibilizadas una gran parte de este equipo, que son vos, claro. Sole, que no se reconocen a sí misma con una identidad de género masculina. Claro. ¿No? Claro, además, claro. Decime si ustedes dos son mujeres factibles de ser ignoradas. Imposible. A veces sí. A veces hay gente que se toma el atrevimiento, pero no nos estaría importando. Bueno, esto es algo que sucede a menudo en el lenguaje cotidiano, así como también en el académico o en los ámbitos más formales, ¿no? Ajá. También hay otras estructuras sexistas dentro del lenguaje, como por ejemplo si se dijera, en el accidente de avión murieron dos argentinos con sus mujeres. Wow, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo sexista de esta expresión? Que obviamente está sacada de contexto, que no está mirada como con todo lo que llevaría alrededor, pero por lo pronto lo que es sexista ahí es que los que mueren, los que son nombrados, enunciados como los sujetos de eso que se está diciendo, son los dos argentinos varones. Exacto, con sus mascotas mujeres. Sus mascotas o su equipaje femenino, claro, ¿no? Claro, exacto. Entonces, el objetivo principal del lenguaje sexista sí. es visibilizar a la mujer en una ciudad sociedad profundamente patriarcal sí. que las oculta constantemente a través del lenguaje y a través de otros recursos. En esto tiene mucho que ver nuestra querida amiga la Real Academia Española. Qué raro. ¿Por qué? Porque qué es la institución normativa del lenguaje. Exacto. Para la Real Academia Española, el masculino es neutro. Es lo que sirve para nombrar a todos y a todas, ajá. digamos, ¿no? Esto, ¿qué pasa? Contribuye a crear como una imagen mental de que el mundo está plagado únicamente de hombres. Sí. El lenguaje construye subjetividad, construye representaciones mentales. Es decir, todas esas ideas que nos permite tener el lenguaje se traducen en imágenes propias en donde consideramos que todo el universo es masculino. A menos que nos digan lo contrario. Eso es lo que viene a decir el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo dice, acá estamos nosotras. ¿Y cómo se manifiesta el lenguaje inclusivo? Bueno, hay distintas técnicas. Por ejemplo, usar sustantivos colectivos en vez de generalizar masculinamente. Usar el desdoblamiento, esto es decir, todas y todos. ¿Cómo lo usó? Los niños y las niñas. ¿Cómo lo usó la presidenta, no? Como una estética incluso de la palabra y de lo discursivo. Exactamente. Sí. Otra es lo que acabas de decir vos, decir la presidenta, es transformar cargos o, como decir, los sustantivos que de un modo más general se usaban solo para nombrar a individuos que los portaran, que fueran masculinos, varones, porque un presidente, una presidenta, mujer, es algo novedoso en la historia de la humanidad, que se transforman en su versión femenina y son nuevas estas formas lingüísticas, ¿no? Otras formas son el uso del arroba, de la X o los asteriscos. La E, últimamente. La E. La R la están usando un montón. Neutralizar, como por ejemplo decir todes, en vez de decir todos y todas. Bienvenides. Sí, suena raro. La verdad es que me parece genial como estrategia. De hecho, cuando yo, en mis años mozos, cuando empecé a laburar en Indimedia, que era un colectivo, es aún un colectivo de contrainformación, escribíamos artículos usando la X. Justamente, sí. Y era una discusión dentro del colectivo, una discusión interna sobre, che, pero esto es ilegible. Pero bueno, también tenía que ver con eso, con Pero porque lo que justamente pasa con este tema es que no hay una única manera. Porque no hay una única manera de ser, ni de nombrar, ni de enunciar, ni de sentirse representado. Lo que hay son discusiones permanentes acerca de cuáles son las formas mejores de poder incluir a todos, a todas, a todes, en la forma en la que nosotros enunciamos, en la forma en la que nosotros construimos nuestro discurso. La RAE está por la contraria, por decir, acá no cambia nada. Acá seguimos siendo nosotros los que tenemos pito, los que tenemos huevos, sí, los varones, los que vamos a seguir nombrando como se nos canta. Y en esto, las mujeres desarrollan estrategias intelectuales para descubrir cuándo ese masculinizante universal las incluye o no las incluye. Pero en todos esos casos, esa forma de nombrar las está ocultando. Y obviamente, bueno, la RAE tiene una gran responsabilidad en esto. Es una institución profundamente machista. Un dato que ilustra esto que acabo de decir es que la RAE se fundó en 1713, ese año. Aparte de eso, desde ese momento hasta que se incorporó en sus filas, entre sus miembros, a una mujer, pasaron 300 años. Divino, los chicos. Sí, sí. Y aún hoy sigue estando en discusión cuando hay vacantes libres dentro de los miembros muy selectos que conforman la Real Academia Española. Cuando una mujer aspira a formar parte de eso, se suceden discusiones encarnizadas, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, me sí. imagino. Qué lindo sería copar la RAE por las pibas. Llegan las pibas. Llegan las pibas a la RAE. Las pibas del CONUR. ¡Vamos las pibas! Bueno, de hecho la RAE en marzo de 2012 sacó un informe titulado Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, cuyo autor es Ignacio Bosque, al que le mandamos un saludo en el Upite. Saludos, beso en el Upite. Y en el que se encarga este señor Bosque de criticar estas prácticas de lenguaje inclusivo. Sí. A partir de la publicación de muchas guías que un poco ayudan a usar el lenguaje no sexista, publicadas a partir de iniciativas de distintas universidades, sindicatos u otras instituciones en España. En este informe se encargan como de bardearlos, de ironizar acerca de los usos del lenguaje inclusivo, porque obviamente están en contra de democratizar el lenguaje, ¿no? De abrir el campo y que las mujeres, sobre todo, puedan poner su voz en esto. Y algunos de los argumentos que usan son los siguientes en este informe de la RAE. Esto es sumado a la columna esa que hiciste la otra vez, que hablaste de la iglesia, eso entraría ahí. Y ponele. Qué divino, qué divino, qué bien que la pasamos ahí, ¿eh? La RAE dice así. Dice, cámara. El uso genérico del masculino para designar a los dos sexos está muy asentado en el sistema gramatical español y no tiene sentido forzar las estructuras lingüísticas. Bien, la RAE, son personas evolucionadas. Sí. A lo cual podríamos responder que en realidad el lenguaje es algo dinámico que cambia con la historia, con el tiempo, y que lo cambian somos nosotros y nosotras, ¿no? Que quienes los usamos, lo usamos permanentemente. Exactamente. Otro de los argumentos que utilizó la RAE es este. Si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías, en sus términos más estrictos, no se podría hablar, dice la RAE. Bueno. No se podría hablar, nadie podría hablar. Incluir a la mujer implica no poder hablar, básicamente, para esta gente. Algo que también le podríamos decir respecto de esto a la RAE es, bueno, mientras no se difunda, no se plantee una discusión abierta acerca de cuáles son los usos posibles para que el lenguaje deje, aunque sea de a poco, de ser sexista, sí. Si esto no se difunde, no se fomenta, bueno, obviamente no se va a conocer. y va a ser más difícil incluirlo en nuestros usos cotidianos. Más vale. Así que es. Más vale. Qué bueno cagar, que nos, ¿no?, importa. Qué bueno que hay mucha gente a la cual nos importa muy poco lo que diga la, sí, RAE, ¿no? Totalmente. Somos personas que desinteresadas, sí, por la RAE. Sí, aunque lo traemos bastante, pero lo complejo de esto es que la RAE sigue siendo una institución que normativiza el lenguaje, sí, que dice esto se dice, sí, está bien, esto no se dice porque está mal. Pero a la vez hay un montón de cosas que se le van de las manos. Sí. Argot, lunfardos, un montón de significados que se le otorgan, nuevas palabras que surgen. Los grupos humanos inventan palabras todo el tiempo. Sí, sí. Y se ven influidos cuando los de la RAE sacan sus nuevas gramáticas, sus nuevos diccionarios, en incluir un montón de usos y de palabras nuevas que van surgiendo que tienen que ver con eso, con que la gente se apropia del lenguaje. Es parte de su vida y las cosas se empiezan a usar pese al academicismo, pese al autoritarismo de la RAE. Sí, se te va de la mano. Y de muchos otros. La RAE no la puede controlar. Pero a su vez, esta tendencia del lenguaje inclusivo es cuestionada y ridiculizada, ajá, en muchos ámbitos diferentes. Incluso en aquellos que se dicen de izquierda o muchos, ¿no? No vamos a generalizar acá. Claro. Lo ridiculizan o lo desestiman, ¿no? Como si esto no fuera algo importante. Para mí, esto tiene que ver con que son estas formas de desestimar el lenguaje inclusivo, son expresiones de los prejuicios profundamente machistas que siguen viendo y que están en todos los ámbitos. Exactamente. Así que a usarlo, para mí, no sé, es mi forma de verlo. Joder. Y igual para mí se puede joder con esto. Se puede joder con estos siempre y cuando tengamos en claro que es necesario cuestionar y transformar el lenguaje, ¿no? ¿Desde qué es lugar, algo, Lauti, doctor? Y que para mí el uso del lenguaje es... Doctor, me duele el lenguaje. Es una acción política. Replantearse cómo uno puede hablar, decir, escribir de una forma que no sea sexista es participar políticamente. ¿Por qué? Porque hacer eso es hacerlo en un mundo donde las mujeres son calladas, son violadas, son invisibilizadas, donde son cosificadas, humilladas, donde se las caga trompadas todos los días, donde en este país muere una mujer cada 30 Igual, horas. ¿Vos te diste cuenta cómo se está visibilizando y se está levantando polvo y las mujeres y muchos hombres también están visibilizando de repente que, loco, ya fue, man, la violencia contra la mujer ya fue, sí, igual, la violencia de género, sí, también, sí, ya fue. Igual pero sigue no, hay una situación sucediendo donde, que es, claro, terrible, sí, muere, sí, una, sí, mujer, sí, cada 30 horas en, sí, este país. Sí, pero ¿sabes qué? Se está hablando esto antes, sí, pasaba y nadie decía nada y de repente ahora, bueno, che, se está autoconvocando una movilización, sí, se es está verdad. De repente las redes sociales se están utilizando un montón, se están cooptando un montón, nada, el tema es que no se vacíe de contenido y que quede así como algo de color, pero nada, recordemos que Cristina le queda muy poco también por dejar la banca, algunas promesas que tuvieron que ver con la despenalización del aborto y que tiene, ajá, que ver también con el, sí, el lugar de la mujer, fueron desestimadas. Sí, sí, sí, digamos, fueron explícitamente dejadas de lado. Desde el momento... Hace poco por Aníbal Fernández lo escuchamos decir que no se iba a tratar ese tema, que no estaba en la agenda del gobierno. Claro, no está, es que no está en la agenda del gobierno. Es que no lo está realmente. No está en la agenda del gobierno. Desde el momento en que Francisco, para mí, se calzó la vincha loca. Y la sotana. Ya fue. Olvidachi. Sí. Una anécdota para ilustrar este momento. A verga. En 2007... un exdirector de la RAE visita Colombia. Y en esa visita, se ve que está dando una conferencia muy importante, muy importante. Muy importante. Extremadamente seria. Sí. Sin faltas de ortografía. Sin falta de ortografía. Los verbos re bien conjugados. Todos con la ropa limpia. Todo bien. Ninguno tenía la pata ahí en ese momento. Y le preguntaron cuándo la academia iba a incorporar la perspectiva de género en sus diccionarios. Preguntarle a eso a alguien que es de la RAE. Bueno, está buena la pregunta. Está buena. Este personaje respondió que ellos, con O, de ellos, ¿nosotros? De los que tienen. De, sí, nosotros, los varones, que somos los que tenemos el poder acá, sí, la tenemos grande, sí, y todo, sí, eso. Sí, sí. Le propusieron una vez a un grupo feminista hacer sugerencias y propuestas, pero que él mismo las rechazó, porque él de ninguna manera iba a ser militancia feminista. Y posteriormente dijo que el feminismo le parecía algo terrible. Ahora, ¿vos sabés cómo se llamaba este personaje? No, por favor. Se llama, porque supongo que sigue vivo, Víctor García de la Concha. ¡Un aplauso! Un aplauso para Víctor García de la Concha. ¿Te quieres matar, Víctor? Sí, sí. ¡Qué tremendo! Bueno, Bueno, hermoso todo. Hermoso. La verdad, muy rico, sí, todo lo que trajiste, sí, hoy, gracias, para compartir. Me gusta que nos riamos de las normativas, porque un poco la gatera da vuelta con el tema del lenguaje, viste, que te lo desasna, y te propone definir colectivamente desde diferentes ópticas las palabras, y bueno, en este caso, debatir sobre el sexismo en el lenguaje inclusivo como contraposición, es genial. Sí, total. La red no sabe que esto está sucediendo en este momento. Nunca se va a enterar. En la ciudad de Buenos Aires, pero le vamos a mandar el audio a Víctor García de la Concha, @gmail.com. Lo voy a buscar en Facebook. Dale, dale. Si, puede ser que esté. Pará, si encuentro a Víctor García de la Concha. ¿Podemos hacer una comunicación telefónica en el bloque que viene con De la Concha? Producción. Sí. Ubicame a De la Concha. Víctor García. García. Con tilde, que no te falte el tilde, por favor, te pido. Es lo mismo. De la concha. Pará, chicos, esto puede. Esto es televisión. ¡Está! ¡Está! ¡Está! Pará, cortame la música. Tiene una página de Facebook a la cual puedes acceder escribiendo facebook.com/Víctor García de la Concha. Ah, es un señor. Es un señor grande. Es un señor más. No nos riamos del señor. Es el actual director del Instituto Cervantes y el anterior director de la RAE. Bueno. ¡Un beso! ¿Un beso? ¿En dónde? ¿A dónde se lo mandamos el beso? En la concha. Bueno, claro. En el apellido se lo mando. No, es un señor mayor, boludo. No. ¿Cuándo nació este señor? Yo no me río de la gente mayor, boludo. Me cae mal. ¿No dice la fecha en de su nacimiento? En el 34. Sacame la cuenta, vos que sos maestro de matemáticas. 34, 2004 son 80 años. No, 70 años. Y estamos en el 2015. Dominga tiene 81. ¿Le puedo poner 81? Me gusta. Señora coordinadora de aire. ¿Le puedo poner me gusta a la por página favor, de Víctor García en este momento? Nos gusta De la Concha. A la gatera le gusta Víctor García De la Concha. Divino la seriedad que ha tomado esto. Nos tomamos muy en serio tus comentarios. Solamente a 78 personas les gusta la página de Víctor García De la Concha. La gatera le gusta más gente, bravo. Sos un loser. Sos una perdedora, Víctor García De la Concha. En fin. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Sabes qué tema vamos a escuchar hoy? No. Vamos a escuchar un tema que se llama Ex y es de Ana Lan. Que de paso, te chusmeo, ¿sabes de quién es la ex? ¿Quién es la ex de Ana Lan? Sí, no, el ex de Ana Lan. ¿Sabes quién es? No, Víctor García De la Concha. No. Jorge Drexler. Ah, mirá. Cocina o en la cama, triple ex. Exigentemente extraña, exquisita o excéntrica, cada dos por tres. Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves. Soy exacta y exaltada, fácilmente exasperada. ¿Qué le voy a hacer? Excuse-moi, s'il te plaît, si te lo expongo en francés, je t'explique por última vez. Je ne suis pas ton ex. Non, je ne suis pas ton ex. Amable, te lloré. Pero hoy sigo existiendo, ni te extraño ni lamento lo que fue. Ya no quiero tus extremos, extinguí aquellos sueños y también expandí mis perspectivas, exultantemente viva sobre mis propios. Lo que te cuesta entender,

el tiempo. Equilibrio en movimiento es todo el tiempo. Lunes a viernes de 19 a 20 horas. Equilibrio en movimiento es todo el tiempo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu. Y bueno, lo haces con leña o con carbón, o con lo que vos quieras, pero así. Allá arriba, allá arriba hay mucho, allá arriba. Encendida. Comprende los ríos que te decís. FMLatribu.com. De feminicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Seguimos acá discutiendo. Hermosa. Fue una tanda de mucha discusión. Hermosa discusión se armó en el equipo de La Gatera sobre la columna del doctor Radovich y también ha explotado de comentarios en nuestro Facebook. Viento sobre montaña dice, muy bueno, se caga de risa. Maya Porto dice, se zarpan ustedes dos, señores conductores, por eso me gusta el programa. Y nada, gente que ya entró a visitar la página del querido, ¿cómo era que se García llama? De la Concha. Víctor García de la Concha. Un señor. Nos gusta decirlo, ¿no? Eso. Me gusta decir Víctor García de la Concha. La verdad que suena barato. El tema de la concha suena ahí. Suena concha. Bueno, estamos con la palabra posta en La Gatera y te hablamos que las postas eran estos pequeños lugares como caballerizas en donde de cada determinadas leguas vos podías llegar con tu caballo. Si eras cartero, sí, ¿no? O enviabas algo. Postero. O postero y cambiabas el caballo, descansabas. Y comías. Se pasaba ese mensaje a la siguiente posta. Se pasaba la posta, digamos, claro, ¿no? La etimología de la palabra posta proviene del latín vulgar postum, pasando por el italiano posto, hasta llegar al español, convertida en puesto, que también podría ser posata o pausata, que significaría posada. Exactamente, dependiendo de la connotación que se le quiera dar a la palabra. En el lenguaje antiguo de los correos, posta podría ser un puesto fijo de camino donde descansaban los caballos utilizado para llevar mensajes. Exactamente. Pero también puede referirse a la distancia entre estas estaciones. Sí, exactamente. Generalmente de 2 o 3 leguas. ¿Y qué es la legua? ¿Qué es la legua? La legua es la distancia 20.000 leguas que una persona, sí, que una persona a pie o en cabalgadura puede andar durante una hora. Por eso no es una medida exacta, varía entre los 4 a los 7 kilómetros. Una legua, es como por ahí, sí, más o menos una legua. 40 cuadras, 4 kilómetros. Y de ahí viene el tema de postal, ¿no? De código postal. Del código postal. Sí. Y la productora ha conseguido información increíble. Por ejemplo, que el sistema moderno de codificación postal fue introducido por primera vez en el mundo en Ucrania. Bien. Loquísimo. En ese momento integraba la URSS. Esto fue en 1932. Lo abandonan en el 39. Alemania inaugura su propio codificación postal en el 41. Sigue Argentina puesto número 3. Bastante bien Argentina. Bastante larga Argentina, ¿eh? Bien Argentina. En el 58. El Reino Unido en el 59. Le siguen Estados Unidos. Le ganamos Unidos a los ingleses en algo. Y a Suiza también le ganamos. A Suiza también. El código postal argentino actual es vigente desde el año 98 y el código de FM La Tribu, por ejemplo, es C1181ABA. Ahora. 1185. Ah. Si nos querés mandar una carta. Eso. C-1185 ABA. ABA. Ahora, viste que antes era código postal 1414 y ahora le arreglaron unas letras. No, eso siempre está, pero... No, no estaba antes, ¿no? La letra, no, antes del 98 no, porque te digo que yo soy de la época de los fanzines y yo me mandaba cartas con gente de diferentes lugares que vos comprabas, sí. Conseguías un fanzine y te carteaba, no, a mí me gusta Nirvana, ay, qué bueno, yo también tengo espíritu suicida, ay, qué bueno el punk. Y uno se escribía con el código postal. ¿Vos escribías esas cosas? ¿En cartas? Tengo las cartas. ¿Tenés las cartas? Me escribía con un brasilero, me escribía con alguien de Mar del Plata. Escúchame, ¿seguís siendo amiga de esa gente horrible? No, seguramente es de derecha, ya se suicidó. Yo sobreviví a Grange. Sí, bastante bien. Sí, bastante bien. Ahora, la letra inicial del Código Postal Argentino identifica a la provincia, por ejemplo, la C es de la Ciudad de Buenos Aires. Capital Federal. En realidad está desactualizado porque ya no es más Capital Federal. Ciudad Autónoma. Con la C. Los cuatro números que siguen corresponden al antiguo código postal y las tres últimas letras identifican la cara de la manzana. En la que, claro. Claro, o sea, se la hace re fácil al cartero, está buenísimo, ¿entendés? Es una cosa re solidaria. Así que bueno, esto está buenísimo, yo no lo sabía. La verdad me acabo de enterar, me viene bárbaro, me encantó saber todo esto. Sí. Ahora, ¿sabés qué? Es la... ¿Cómo? ¿La filatelia? ¿Sabes qué? La feletia. No, es la filatelia. Ni felatia, ni filatelia. Filatelia. O si no, pregúntale a De La Concha. De La Concha la tiene clara, me cago trompada. La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos o estampillas, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal, o sea... La gente es rara. En los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante las figuras que ilustran. Te juro que yo tengo en mi billetera, la voy a buscar, boludo. Tengo en mi billetera, al lado de la foto de mi hija, una estampilla del Che Guevara que salió en 1993, una tirada corta. Y el marido de mi vieja, radical, me trajo cuatro. Esto es en serio. Posta. Ahora, ¿sabés qué? En el Parque Rivadavia hay una feria, que es la feria... Me parece genial que estemos hablando de esto. Sí, ¿verdad? Es tremendo. Así es la historia de mi vida. La feria del Ombú. ¿Qué es la feria del Ombú? Es la feria de filatelistas del Parque Rivadavia que se juntan los domingos a la mañana. O sea, la gente es rara, en serio. Yo creo que no debo conocer a ningún filatelista porque creo que andan por la vida en horarios en los que yo estoy durmiendo. El domingo a la mañana. O en la madrugada durante la semana, los domingos a la mañana. Habría que ir después de gira. Le vamos al after ahí a la feria del Ombú. Funciona desde 1943 y se intercambia. Podés ir a intercambiar sellos postales, monedas, billetes. ¿Vamos un día? Yo quiero ir de gira con gafas. Este domingo. No, yo estoy de viaje. Estoy en Misiones en el Encuentro Regional de Medios Alternativos. En Misiones. Bien, así que podés ir a la Feria de la Ombú ahí. De un lado los fachos, del otro lado la revista si lo cedés, y en el medio tenés la feria de gente que intercambia postales. Bueno, y otro tema es este tema de las postas y los caminos de postas en el territorio argentino. Es interesantísimo, sí. La verdad es que es interesantísimo, fuera de joda, porque antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que data de 1776, la región que actualmente corresponde al actual territorio argentino, sí, dependía de Lima, del Virreinato del Perú, claro. Que quedaba a miles de kilómetros de distancia de lo que es la ciudad, el puerto y demás. Sí. De esta manera tuvieron que crear un camino para unir los centros más poblados, o los más importantes en realidad, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Córdoba, Potosí, Bolivia, Lima. Ahora, ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XVIII? Se consolida un sistema de postas en estos caminos para poder justamente realizar los cambios de caballos y para el descanso de los posteros en estos lugares. Y también, claro, para agilizar el transporte. Exactamente. Bueno, finalmente este camino termina como dejando de utilizarse con la aparición del ferrocarril. Claramente. Que aceleró las comunicaciones y demás. Ahora, de Buenos Aires a Mendoza, el camino conocido como el Camino Real del Oeste comenzaba en la actual Avenida Rivadavia. Sí. O sea, el Camino Real del Oeste, el Camino de Postas, lo tenía acá en Avenida Rivadavia. Empezaba ahí. Empezaba y contaba con más de 50 postas para recorrer unas 300 leguas, que sabemos que las leguas son entre 4 y 7 kilómetros, algo por ahí. Sí. También había otro, Otro camino que partía desde Córdoba iba hasta Tarija, región boliviana. Bolivia mismo. Sí. Ese camino era conocido como el Camino Real del Perú. Ajá, mira. Iba desde la Capilla de Dolores en Córdoba, recorriendo otras 300 leguas, atravesando más de 60 postas en este caso, entre ellas la posta de Yatasto. Y la posta de Yatasto tiene la posta. Tiene la posta y tiene historia, porque se trata como de una especie de finca ubicada junto al río Yatasto que conducía al Alto Perú entre Metán y Rosario de la Frontera en Salta. Yo estuve en ambos lugares, es genial, recomiendo ir. Sí. Fue parte entonces del antiguo Camino Real, antiguamente Camino del Inca, y fue construida a fines del siglo XVII, después, a posterior de la Revolución de Mayo, durante la Lucha del Norte, la valor de este camino terminó siendo algo sumamente importante para lo que eran las tropas. Tenía un valor estratégico muy grande. Exactamente. Ahora, en Yatasto se dieron algunas situaciones. Por ejemplo, que Belgrano se termina encontrando con Pueyrredón. Sí. ¿No? Cuando va a socorrerlo y toma, se hace cargo, digamos, del ejército del norte allá por 1812. Sí. Dos años después de la supuesta Revolución de Mayo, lo mandan a Belgrano, que era un ser molesto. Andate allá con los negritos. Cúbrimelo, hace quilombo y lo releva. Exacto. También en Yatasto, supuestamente, porque hay varias versiones, se encontraron por primera vez Belgrano y San Martín. Sí. Y este encuentro, que también San Martín acude en auxilio de Belgrano, que ya estaba muerto de hambre, no daba mal, lo estaba bombardeando. Enfermísimo. Estaba muy enfermo, exactamente, de paludismo, entre otras cosas. Cuando llega San Martín con Belgrano, bueno, hay un cuadro que ilustra este encuentro. Muy particular. De Augusto Ballerini, en el que prácticamente se están por transar mientras un ave los observa bajando desde los Andes. Sí, posta que parece que están a punto de besar. Si podés buscar... De hecho, toda la situación parece como una especie de situación de Levante, ¿no? Llegaron las tropas y se están a punto de dar entre todas. Todas las tropas y sobre todo San Martín y Belgrano. Como en el centro, ¿no? En el centro, con el ave arriba de siempre libre o sobrevivando en la cabeza. Búscalo en Google, Augusto Ballerini, con doble L. Y B larga. Exactamente. Bueno, pero hay en realidad, hay otras teorías que dicen que el encuentro en realidad no fue en esta posta de Yatasto, sino que fue en otra, que es la posta de Garrobos, a 70 kilómetros al norte y un tiempo después. Bien. ¿La posta de Yatasto actualmente qué es? Es un monumento histórico nacional. Ajá. Y fue inaugurado por decreto en 1942. Exactamente. Los antiguos propietarios donaron la posta de Yatasto, los que eran propietarios de las tierras que la incluían, lo donaron al Estado argentino en el 50 y desde entonces funciona como un museo. Mira, a 300 metros de este museo, al suroeste, se encuentra la estación de Yatasto del Ferrocarril General Belgrano. ¿Sabes que no la conocí? Me encantaría ir. Sí. Pero hay algo que sí escuché y que... No, que sí conocí y fue Colonia, que no tiene nada que ver, pero lo vamos a pegar con Boco. Dale. Colonia, fue hermoso conocerte y... Bueno, hemos elegido en realidad un tema del Cuarteto de Nos. Grupo uruguayo. Grupo uruguayo, justamente. Y el que tema se llama Bocartero. Y es como una especie de parodia a Mr. Postman de los Beatles. Está, Bocartero. Para un cachito Bocartero. Pera cartero. Escribir y mandar guita para sobrevivir. Y aquí me ves sin poder hacer nono, solito y haciéndome la del nono. Bocartero, Bocartero, por favor. Yo sé que me quiere ahora. Yo ningún, pero una duda hay que me carcome. Si no me escribe, pues no encuentra virome. Su lengua se secó quizás sin ningún sello. Pudo pegar, pero en Colonia eso no es traba. Siempre sepa el porteño que te prende la baba, vos cartero. Recuperarse de un ataque de amnesia. Cartero, yo te quiero pedir de hombre a hombre y sin mentir, que si algún día hay un paro en correo, te tiro unos mangos y vos haces de carnero. Vos, cartero, por favor, te hagas el loco y dámelo. Una carta, una postal, que si no yo me pongo a llorar. En la gatera riéndonos, seguimos sin riéndonos parar. De Víctor García de la Concha. Sí, no puedo parar. Es muy divertido que entras a la página de la gatera y ves a la me gusta de la gatera, ¿no? Los me gusta que pone la Mirna Minko, Susi Jones, no, Briston, qué sé yo, y aparece quién, Víctor García de la Concha. Me encanta decirte el nombre, Víctor García de la Concha. Bien. Perfecto. Bueno, podés comunicarte, sí, seguir comunicándote. Víctor García comunicándote de la con nosotros. Podés llamarnos al 4864-0489 o escribirnos a nuestro Facebook poniendo en el direccionario facebook.com/lagatera887. 5 botellas. Yo la conté. Le pido mil disculpas. Está rojo. Mirá que la circunferencia facial. Bueno, seguimos teniendo entradas para regalar para la fiesta de la flor que se va a estar llevando, sí, a cabo este viernes 15 de mayo, fechón, en la casa por primera vez. Va a estar tocando Papas Ni Pidamos, también va a estar tocando la Tony Montaña y también va a estar tocando Divina Verdad. Esto es en la capilla, Suipacha 842. Tenemos un par de entradas y queremos que te las lleves porque puedes invitar a alguien o te puedes invitar a vos mismo dos veces. Entrás, salís y la pasás bárbara. Con Víctor. García. Seguimos, por favor. Sigo yo. Bueno, hasta acá venimos bárbaro. Ahora, cuando nos pusimos a hablar, no podemos parar. Claro, seriedad. Cuando nos pusimos a hablar de la posta, empezamos a estar llorando. Nos pusimos a hablar de aquellos músicos que tienen la posta, ¿no? Y empezamos a tirar, bueno, Charly García, Goyeneche, Troilo, Gardel, ¿por qué no? Gardel, Sandro ha salido incluso. Sino uno donde todos tuvimos ahí mucho acuerdo fue, sí, en Jimi Hendrix, ¿no? Este la querido música. Negro que se llama, en realidad se llamaba James Marshall, alias Jimi Hendrix, que nació en Seattle, en el mismo lugar en donde nació Kurt Cobain, en Estados Unidos, un 27 de noviembre del 42, y termina encontrando la muerte tempranamente, a los 27 años, el 18 de septiembre de 1970, en Londres, en el Reino Unido. ¿Y quién fue este negrito lindo de la vida de mamá? Bueno, fue un gran guitarrista. Alto músico y cantautor estadounidense. Uno de los más importantes del siglo XX. Exactamente. Musicalmente estaba influido por distintos géneros, ajá, entre ellos el rock and roll y el blues electroamericanos. Exactamente. Y tuvo un gran éxito inicial en Europa con su banda The Jimi Hendrix Experience. Exactamente, esta banda que lo supo acompañar durante casi toda su trayectoria, que luego en realidad que tuvo un poco de fama en Europa, Estados Unidos como que se hace cargo de que, bueno, el negrito es nuestro, sí, que nos guste un poco. Sí. Y empieza a pegar el éxito en Estados Unidos en ese momento. Exactamente. En realidad lo que lo catapultó a la fama a Jimi Hendrix, sí, y a Jimi Hendrix Experience, esa banda, fue más que nada un festival que se hizo en Monterrey, el Festival Pop, en 1967. Esto hizo básicamente que él haya terminado luego, por ejemplo, encabezando uno de los recitales más zarpados de la época en gusto. Tenemos a alguien que quiere salir al aire. ¿Hablar de Jimmy? Sácamelo al aire. A ver, tenemos una comunicación telefónica sorpresa. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola. Estás ahí, pero no querés hablar. ¿Quién es? Hola. ¿Aló? Hola, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Hola, sí, re poco, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te llamás? ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Aló? Escucho re poco, re bajo. Baja la radio. No, estoy lejos de la radio. ¿Cómo te llamás? Roberto. Roberto, ¿de dónde sos, Roberto? De Chile. ¿Y vos nos estás llamando porque sos oyente de la tribu? ¿Cómo fue que terminaste en el teléfono? Sí, siempre escucho y nunca llamo y dije, ya, bueno, voy a llamar ahora. ¡Ay, me encanta! Roberto, ¿desde dónde nos estás llamando? Ahora de Boedo. Ah, del barrio de Boedo. Vengo de nacer. Del barrio. Yo viví muchos años en Boedo, Roberto. ¿Sí? Bueno, yo iba acá como 2 meses, algo así. ¿Y qué estás haciendo en Argentina, Roberto? Un poco difícil, pero conociendo, qué sé yo. Estás de turista, digamos, estás paseando. No sé si turista, pero sí viajero. Estás viajero, estás estudiando algo, estás parando en la casa de un amigo. Sí, en la casa de mi chica. Estás de novio, Roberto. Estás de novio, muy bien. Sí. Escúchame, y viste el programa elige una palabra, en este cada programa una palabra distinta, y el programa del día de hoy es la palabra posta. Sí. ¿A qué te refiere la palabra posta, Roberto? No sé, yo conozco posta como el patio donde corren los caballos, ¿viste? Ah, mira. Pero también es como decir la pulenta, no sé, la verdad, ¿entiendes? Claro, exactamente. Como eso, no sé. Exactamente, exactamente. Che, y si vos tenés que decir el músico para mí que más tiene la posta, ¿quién es? Con Nacional. ¿Tiene que ser de acá, Argentina? No, de cualquier lado. Hacer lo que quieras con nosotros. ¿De cualquier lado? Sí, de cualquier lado. Bueno, no sé, el músico que para mí, ya que estoy acá, como de Argentina, que tiene la posta, fue Spinetta. Bueno, máximo nivel de respeto. Bien. Sí. ¿Y de la escena más local de tu tierrix? ¿Cómo, perdón? ¿De la escena local de tu tierra? ¿En la escena local? Sí, ¿de dónde yo? ¿De dónde tú vienes? No sé, no hay uno que admire mucho. Bueno, sí hay. ¿Quién? Víctor Jara. Bueno. Por renombre, loco. Bien, claro. ¿De qué parte de Chile sos, Roberto? De Concepción. Mira, bien. Nunca fui a Chile. Yo estuve el verano pasado en Chile, pero estuve de Santiago hacia el norte. Ahí va, sí. Al sur el paisaje es otro, diferente. Sí, luego de viajar por esa zona nos dimos cuenta que tendríamos que haber ido al sur de Santiago, pero bueno, sí, habrá oportunidad. Es que los bosques del sur son re buenos. Escúchame, aprovechando que sos de Chile, hay alguien o algunas personas que tienen la posta en Chile y es el movimiento estudiantil universitario y también secundario, creo. Y hay alguien que no tiene la posta, pero para nadie, son los carabineros. No sé si estás al tanto de que hubo, no sé si 2 heridos o 2 muertos en las últimas semanas. Paul me estuvo contando un poco fuera del aire. ¿Estás al tanto de esto? Mira, por la misma radio estuve escuchando la noticia en el día y sí, me enteré de eso. Pero es que, no sé, tienen una sobreautoridad que no tiene sentido, ¿viste? Claro. Dicen que los carabineros, en realidad yo nunca tuve, como te dije, nunca tuve la oportunidad de estar en Chile, pero he visto filmaciones de represiones y verdaderamente son muy sanguinarios, ¿no? Sobre todo con el sector estudiantil, como que es el que más se manifiesta, ¿no? Y sí, es que es el sistema de represión que está implantado en todos lados, ¿viste? Y donde la gente se subleva, el paco siempre es más violento, entonces, no sé. Claro, bien. Entiendo. Bueno, a mí no me caben para nada, sí, loco, de verdad. Arriba. Sí, y Latinoamérica tiene una gran historia de represión. Arriba los incendiarios, totalmente, dice Roberto, me cae bien. Arriba. Roberto, ¿tenés ganas de llevarte un par de entradas para ir a la fiesta de la flor en el día de mañana en la capilla? Sí, claro, para eso llamaba. Bueno, pará, ¿vas a ir con tu novia? Sí. Me parece genial, loco. Estos son, ¿ves? Les caballeres que necesitemos. Bueno. ¿Cómo se llama tu novia? Que se ganen entradas en la radio y que te lleven. Bien, y te digan, mirá, me ganó un partido. ¿Cómo se llama tu novia? Justina. Justina y Roberto van a ir entonces a la fiesta de la flor mañana. Exactamente. Uh-huh. Ahora te vas a comunicar. Deja tus datos, por favor. Los tres últimos números del DNI vamos a necesitar. No lo digas ahora, pero después cuando hablas con Sole, ahí te pasa la producción. Y te anota bien los datos. No cortes, ahora cuando nosotros dejamos de hablar con vos, no cortes. Exactamente. Dale. Muchas gracias por la comunicación. Ojalá que te guste todo lo que hay por acá. Bueno, sí, está bueno. Y la radio está re piola, loco. Venite cuando quieras, FM La Tribu está abierta. Tiene un barcito hermoso que te puedes tomar algo. El jueves que viene, escúchame, el jueves que viene, nosotros a partir de las 10 estamos acá. Venite, te podés ver el vivo de la gatera, nos tomamos un trago, nos sacamos. Una selfie. Y nos contás cómo te fue en la fiesta también. Esa banda, dale, voy a intentarlo. De una, no sé, venite con Justina, traete todo lo que quieras. Bueno, y disfrutá mucho del barrio de Boedo. Muchas gracias por haber llamado. Ok, bien. Gracias a usted. Gracias a vos, Roberto. Qué linda sorpresa que nos llamen oyentes. Totalmente. Esto es anecdótico. Quiero que entra en los... En los anales. Para Víctor García de la Chaycon, anales de la tribu. Bueno, te estábamos hablando de Hendrix. Vamos con el tema, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un lindo tema de este negrito que encabezó Gusto, que allá por el año 69. Y el tema que elegimos es un tema del disco Electric Ladyland, un discazo de la banda Jimi Hendrix Experience. Y el y se llama Crosstown Traffic. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Yeah, girl.

Bueno, y seguimos. Último bloque de La Gatera del día de hoy. Último bloque de La Gatera. Estamos contentos que tenemos un ganador para las entradas de la Fiesta de la Flor, el amigo Roberto, chileno él. Nos están escuchando de Uruguay, de Misiones, de Chile. De Chile de alguna manera. Metafórica, hay digamos. Chilena, hay sangre y carne chilena y bien. Colombiana también. Estábamos hablando de la cantidad de colombianos que había por el mundo. Sí, y seguimos ahora con esta idea nuestra de hacer una visita por los músicos que tenían la posta. Músicos que la tuvieron posta, sí, loco. Sí, sí. Y en este caso trajimos una banda, también es una banda, que alta banda del rock estadounidense. Zarpada. Sí. Nace en julio del 65 y dura hasta el año 73. Ajá. Y estamos hablando de The Doors. Alta banda que además no tuvo muchos años de carrera, ¿no? No. No tuvo muchos años. Apenas 8 años. Sí. Es uno de los considerados más influyentes en la historia del rock. Es escuchado aún por muchísima gente, pibes jóvenes que empiezan a hacer música. Es como un ex, para algunas personas, algunos críticos, The Doors se transforma como en una especie de exponente de lo que es el rock psicodélico de los 70, sí, ¿no? Sí, junto sí, con sí. Pink Floyd y otras bandas que la rockearon intenso. Esta banda vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. ¡Apa! ¿Y querés saber cómo surge? Ay, me la encanta. Anécdota de la que surge esta Contámela. Banda. Bueno, en 1964, Jim Morrison, ajá, cantante y gran líder carismático de esta banda. ¿Qué sueños he tenido en mi adolescencia? Hombre noble, dicen, además, profundamente noble y generoso con sus compañeros. Se encontraba en la playa de Venice, en California, y encontró un viejo compañero de la universidad, Ray Manzarek. Ahí mismo comenzaron una conversación casual. Che, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Contame de vos. Y Morrison aprovechó para leerle un poema que él había escrito, que se llamaba Moonlight Drive, que luego fue un temón. Un temón. Temazo de los Doors. Y que acababa de escribir él en ese momento. Ray Manzarek, gran conocedor del blues y del rock. Ahí en la playa, arenas en las patas. Sí, mojando los piecitos. Imagínatelo a Jim Morrison, que todavía no estaba tan baqueteado por el efecto de las drogas. Sí. Saca un poema, re medio hippie. Sí, hippie. Divino. Divino, mi amor. Y ahí Ray, el medio emo también. Sí, es verdad. Le propone que se lo cante. De alguna manera que le cante el tema, el poema que le estaba leyendo. Hola, soy Jim Manzarek, cántame el tema, Jim. Ray Manzarek queda fascinado con esta situación y le propone, ahí ambos conjuntamente deciden formar una banda. Luego se incorporan los demás integrantes y qué sé yo, y bueno, pegan éxito. En fin, esta es la anécdota divina, tiernísima, que le da origen a esta banda. La banda toma su nombre de un poema de William Blake, que dice: si las puertas de la percepción se abrieran por completo, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Todo esto en inglés. Todo esto en inglés, sí. Exactamente. Bueno, Jim Morrison se convirtió en el gran líder, era un hombre con mucho carisma, y él muere en circunstancias confusas el 3 de julio del 71. No muere en circunstancias confusas. Pues, dícele, hay un montón de chismosos del rock que se dedican a dudar acerca de la muerte de todos los artistas, básicamente. Y también le atribuyen situaciones confusas a la muerte de Jim Morrison. Lo que sí pasa realmente es que se va una gran parte de la banda con Jim Morrison. Exactamente. Siguen algún tiempo más. Pero lo de la situación confusa de la muerte de Jim Morrison no fue confusa. Él, en la época de los 70, el consumo de drogas psicodélicas, psicoactivas, pastillas, de todo. Es que una primera versión de la muerte fue que él había muerto de un paro cardíaco en su casa. Ajá. Después, otros especulaban con si en realidad había muerto en el baño de un bar y habían trasladado furtivamente el cuerpo a su departamento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se muere Jim Morrison y se muere el gran alma de The Doors, que igualmente siguen, producen dos discos más, pero deciden no reemplazarlo porque tenían un gran afecto por Jim Morrison y deciden no reemplazarlo. Hacen dos discos más y finalmente se disuelve la banda a finales del 72. Yo conocí a The Doors cuando tenía aproximadamente 9-10 años y estaba en la quinta de unos abuelos, ¿no? Sí. Y fue la primera vez que me embriagué. Así. Porque de repente mis primas mayores, que tenían 16, 17 años, se habían comprado unas latas de algo que se llamaba Pronto Shake, que es parecido a lo que tomamos recién. Pronto Shake venía de A6. Y se fueron al cuarto de los abuelos que no estaban, se fueron a hablar con sus novios por teléfono. Y nos dejaron a las dos primas, que éramos en ese momento de 9, 10 años, solas con esas latas. Y ponemos la televisión pública, que en ese momento era ATC, y estaban pasando la película de los Doors. Y entre el pedo que me estaba agarrando, 10 años, tenían un desastre, ¿entendés? ¿Qué estás haciendo, nena? Gente desnuda bailando. Y el actor que hacía de Jim Morrison, yo básicamente exploté. Val Kilmer fue el actor que protagonizó a Jim Morrison en esta película de Oliver Stone. Estamos hablando de una película estrenada en 1991 llamada The Doors. Sí, sí. Si fue en el 91, yo tenía 8 o 9 años. Bueno. Val Kilmer, Meg Ryan. Sí, alta película recomendable para ver, The Doors, de Oliver Stone, para acercarse un poco también, porque es bastante verídica la historia de la banda y retrata como muy bien también las escenas de consumo de drogas, con los colores. Mira. Y la fotografía está buenísima. Bueno, muy bien, la veremos. Sí. Y yo, bueno, elegimos un tema, ¿no es cierto? Yo quiero pasar un tema de The Doors que se llama 521 y lo vamos a escuchar ahora. Hágale pues. Love my girl. She looking good. Come on. One more. 521, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Cut together one more time. Cut together one more time. Together. One more time. Get together. Get together one more time. La gatera. Y ante la duda, todo. Y otro que tuvo la posta fue el queridísimo Jethro Tull, esta banda de rock progresivo británica que comenzó su carrera en 1967 y no paró hasta el 2011, cuando finalmente y tristemente se separaron. Sí, es un grupo que ha vendido millones de copias, que tiene más de 30 discos producidos. Y también ha sido liderado por Ian Anderson, cantante y flautista, y no queríamos irnos de la gatera sin pasar este bonito tema. Greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the place and let them all have fun. And we a blaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn up the place and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Hey, we must up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn up the place and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Nos estamos yendo. Sí, casi. Casi que nos vamos. Subile un poco la cortina, porque nos vamos bien, bien arriba. Subile un poco más a la cortina, dale gas. un día hermoso, la hemos remado como nunca. Como nunca. Pero qué bien que ha salido el día de hoy, ¿no es cierto, compañeras? Me gustó mucho la definición de Paul, que me dice: hacer radio es sacar agua de las piedras. Es bien. Genial, básicamente se trata de eso. A veces se complica todo y te cae un martes 13, un jueves 14. Y es lo mismo. Muy bien. Y nos vamos a ir, como nos vamos siempre, con la agenda de este fin de semana, para que puedas armarte tu plan y no te quedes solo en tu casa deprimido. Estás escuchando Skrillex de fondo, que nos está haciendo en vivo el cierre en este momento. El viernes 15 tenés para ir a ver a Hermanos de Distinto Padre y Madre, Danny the Kid, Sombrero, Capitán Veneno y The Monkeyness de Paco y Olma Van. Esto es en Hermanos Festival en el Centro Cultural Matienzo. Pringles 1249 a partir de las 10. Dale gas. También podés ir a ver Arbolito y Churupaca en la fiesta clandestina, que es en Groove, este viernes también en Santa Fe al 4300, y empieza a las 11 de la noche. Tocan los Utopians, que están haciendo mucha movida de prensa, y los Yatayans en el Teatro Vorterix en Federico Lacroce al 3400 a partir de las 20 horas. Y este sábado podés ir a ver Andando Descalzo en Palermo Club, en Borges, al 2400 a las 8. Genial, en el Centro Cultural Caras y Caretas en Venezuela al 300, Cuatro Payasos Muertos y Ciertas Petunias en Rebeldes, Soñadores y Fugitivos a partir de las 20. Esta fecha, por favor. El sábado toca Antonio Ríos y Código Bondiola en la fiesta delirante en Palermo Club, Borges al 4400. Paul, yo sé que querés ir conmigo. Lo siento, voy a estar en Misiones, pero te prometo que te voy a ir a bailar. Y si querés un plan tempranero para el domingo, a ver, podés ir a ver a Las Pelotas. Vamos, Las Pelotas. A las 7 de la tarde en Group también. Qué genial, Las Pelotas. No te mueras sin ir a ver a Las Pelotas por lo menos una vez en tu vida. Es una de las bandas que tenés que ver. Bueno, alta vibra. Dale. Y también, ¿quién toca? Y toca Archies y Zona 84 en el Salón Pueyrredón. Vamos, el salón abierto. Santa Fe 4500 a las 7 de la tarde. Les mandamos un abrazo grande a la gente del salón y de la radio del salón. Exactamente. Y aguante que esté abierto el salón. Abierto. Está terminando La Gatera, programa número 13. Este jueves. Lo superamos, María. Lo hemos pasado bien. Sí. Vete que pasa siempre. Sí. Cuando funciona. Parece que todo ya no da para más, algo sale bien. Algo sale bien. Lo que se viene a continuación de La Gatera es Matemos al Claro de Luna. Ya están los chicos calentando motores para salir al aire, así que mirá cómo les dejamos el aire, con Skrillex de fondo, súper revisado. Sí. Este tema, ¿sabés que lo hizo con Demian Marley? Mirá. Ajá, Demian Marley, uno de los hijos de otro negro que tuvo La Posta. Bob Marley, que nos quedó afuera, pero queríamos hablar de él también. Se acaban de cumplir años de su deceso el 11 de mayo, así que le mandamos un beso a Bob Marley, a donde estés. Y a Demian. Y a Demian le mandamos, ¿sabes qué? Le mandamos una corneta de posta. Sí. La corneta de posta le mandamos. Bueno, un beso también a De La Concha, por favor. No nos vayamos sin despedirnos. Gracias. Víctor García de la Concha. Víctor García de la Concha. A La Gatera le gusta Víctor García de la Concha. Vamos a cerrar el programa diciendo que en la operación técnica estuvo el señor Matías Bañero. Bañero en la coordinación de aire y producción de contenidos, Soledad Agromayor. También en la parte técnica, ayudándonos como siempre en su sol que brilla para nosotros, nunca te apagues, el señor Paul. Y en la conducción, Mariana De Luca, y quien les habla, Lautaro Radovich. Radovich. Nada, ningún parentecos con Radovich. Bien, hasta acá ha sido La Gatera. Ya no tenemos mucho más para decir. Gracias, Roberto, por haber llamado. Gracias, Roberto. Gracias a los que nos escribieron. Los queremos mucho. Y la semana que viene veremos qué pasa. Veremos qué pasa. No prometemos nada, porque si prometemos no cumplimos. Sí, no, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Vamos a venir, venimos. Yo seguro que no venimos. No sabemos qué vamos a hablar. No, la palabra, no sabemos nada. No vamos a discutir ya al aire sobre esto. Pero es una dinámica superada en el equipo de La Gatera. Tato Bores tenía La Posta, dice Maya Portes. Tato Bores tenía La Posta, de una. Máximo nivel de respeto. Bueno, quédate escuchando esa cortina que Skrillex hizo para nosotros. Bien arriba, La Gatera se despide hasta la semana que viene. Chau, chau. We'll be right back. the place, turn up the place and make them all have fun. We ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the place and make some fun. Why run? And it will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the place and make some fun. Why run? La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera.